construcción propia. Avenida 24-7. Vamos, vamos. Buenas tardes, esto es de Norte a Sur por FM Occidente, la 97.1, desde Virreyes San Fernando, provincia de Buenos Aires, Argentina. Como todos los sábados, estamos aquí haciendo este programa dedicado a la política, a la cultura, a la economía y las cuestiones del ámbito social en general. Hoy, exclusivamente, vamos a estar, por hoy nada más, de 1 a 3 de la tarde, pero a partir del sábado que viene volvemos a nuestro horario habitual, que es de 16 a 18 horas. Habitual por este año porque otros años hemos estado otros días y en otros horarios. Así que vamos a estar haciendo este programa excepcionalmente en este horario. Como siempre decimos, si se quieren contactar con nosotros, el número es 4744-3709. Mi nombre es Eduardo Ibarra. Como siempre, Miriam en la operación. Hoy no está el equipo completo porque los compañeros que integran el equipo están haciendo otras actividades, tanto Rosario como Lucho, así que también el sábado que viene vamos a estar en completo el equipo y en el horario habitual. Más allá de esto, vamos a arrancar el programa, como siempre, dedicado a las cuestiones tanto locales como nacionales e internacionales. Hoy recién nos hemos enterado, se está padeciendo la sudestada en Tigre, está todo inundado. Inclusive se iba a realizar un acto en la estación de Tigre, en el playón, en la estación de trenes, ahí donde termina el tren. Obviamente se tuvo que levantar, así que vamos a estar hablando sobre este tema. Primero sobre el acto y con uno de los organizadores que se va a pasar para el sábado que viene, que es Fabricio Colandrera, que es abogado, representante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre acá en San Fernando, e integra este organismo, la Red de Derechos Humanos de Zona Norte, que están organizando un acto contra la represión institucional que se vienen dando y que poca difusión se da aquí en Zona Norte, sobre todo, y Tigre es un epicentro de esto. Cosa que en los grandes medios y en los medios oficialistas se callan, oficialistas digo de los medios zonales que responden al poder municipal, al aparato político tanto de San Fernando, Tigre, San Isidro, Vicente López, bueno, este cordón de la derecha del conurbano, estas cosas no se publicitan, así que vamos a estar hablando con Fabricio sobre este tema, sobre el acto, sobre su realización, que se hará, por lo que tenemos entendido, la semana que viene. Por el tema de la sudestada, vamos a estar hablando con Marga García, que integra una organización de vecinos inundados de Tigre, que viene luchando hace años por las cuestiones de las inundaciones en la zona de Tigre, en los barrios aledaños, a los grandes countries, a los grandes murallas que separan las clases sociales y que lamentablemente son en parte consecuencia o son parte de la causa que provoca no solo las inundaciones sino más diferenciación social. Así que vamos a estar hablando con Marga qué es lo que está pasando ahí en Tigre y qué es lo que pasó, cómo sufrieron también esta semana estas fuertes lluvias, que ya no son cosas excepcionales, sino que se vienen dando frecuentemente, y por lo que dicen los servicios meteorológicos y aquellos que se dedican a las cuestiones climáticas, va a ser algo frecuente. Estamos, parece que, cambiando hacia un clima subtropical, donde va a haber mucho calor y lluvias muy fuertes, muy intensivas, lo que hace que las cuestiones de infraestructura o las falencias de las infraestructuras de los distintos barrios queden desbordadas y se sufra cada vez más el tema de las inundaciones. Después también vamos a estar hablando con Luana Berkins, una compañera que lucha hace muchísimos años por los derechos de los transexuales, transgénero, etcétera, o sea, por la identidad de género, por la identidad de cada uno, está lucha por la igualdad, y nos va a comentar cómo está viendo la situación en este aspecto, cómo vio el tema de la reunión de mujeres que hubo en Salta hace un par de semanas atrás, que también nos va a comentar un poco las luces y las sombras de la nueva reforma, o mejor dicho, la reforma del Código Civil, qué es lo que ve de bueno, si ve algo de bueno, o qué es lo que ve de malo, si es que ve algo de malo en el Código Civil con respecto a este tema, que es la igualdad de la identidad sexual. Así que bueno, vamos a organizarnos un poquito mientras escuchamos a un uruguayo, Jaime Ross, dedicado a los compañeros del Frente Amplio que han tenido un triunfo el domingo pasado. Así que va Jaime Ross con el tema Colombina. Aquel murguista saludando con su gorro se despedía como siempre del tablado. Entre la nube de pintados chiquilines vio la sonrisa que enviaba una princesa. Entre los rostros de mezclados colorines dudo si era para él la gentileza. Y por si acaso dedicó una reverencia a la muchacha que en la noche se quedaba. En el momento de partir la bañadera, volando un beso se posaba en su ventana. Y paso a paso la ansiedad o malhería, quedaba poco del nocturno itinerario. Uno tras otro los cuplés se sucedían, se retiraban el último escenario. Tiró detrás en el respaldo del asiento, borró los restos de pintura con su mano. Volando un tacho lo llevaba contra el viento, la vio justito a la salida del tablado. ¿Cómo te va?, dijo el murguista a la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente. Le dijo bien y lo dejó como si nada. Nuevamente la princesa se perdía entre la gente. Que no se apague nunca el eco de los bombos, que no se lleven los muñecos del tablado. Quiero vivir en el reinado de los bombos, quiero ser usa de su ejército endiablado. Que no se apaguen las bombitas amarillas, que no se vaya nunca más la retirada. Quiero cantarle una canción a Colombina, una canción, quiero llevarme su sonrisa dibujada. ¿Cómo te va?, dijo el murguista a la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente. Le dijo bien y lo dejó como si nada. Nuevamente la princesa se perdía ante la gente. Que no se apaguen las bombitas amarillas, que no se vaya nunca más la retirada. Quiero cantarle una canción a Colombina, quiero llevarme su sonrisa dibujada. no se apague nunca el eco de los bombos. Llévenlos, llévenlos, mi hijo no está hablando. Quiero vivir en el reinado de tu momo. Quiero ser usa de su ejército enviado. Que no se apague la bombita amarilla. Que no se vaya nunca más la retirada. Quiero cantarle una canción a Colombina, una canción. Quiero llevarme su sonrisa dibujada. Bueno, ahí pasaba el uruguayo Jaime Ross, dedicado a todos los compañeros en el Frente Grande que han tenido un claro triunfo, un triunfo más claro que el que tuvo Dilma Rousseff en Brasil. Bueno, tenemos en el aire a Fabricio Colandrea de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre acá de San Fernando. Fabricio, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho. ¿Cómo andás? Gracias por atendernos, ¿eh? No, mire, que estoy acá peleando con la sudestada. Bueno, se suspendió el acto por justamente lo que vos decís, la sudestada. ¿Para cuándo se va a hacer el acto? El acto que iba ya por la fecha en que había toda una protesta en contra del aumento de la represión, pasó por el sábado que viene, el sábado 8. Ajá, ¿en el mismo lugar? De la estación de Tigre, porque la consideramos centro simbólico del nuevo esquema represivo. Uh-huh. Especialmente son los que tiraron el casito de batalla de la policía municipal, y el horario va a ser el mismo, 4-7. Está bien. Esperemos que el clima y la decisión municipal de las obras públicas nos permita hacer el acto. Ajá. Y el acto, bueno, vos algo nos decías. El acto, o sea, es un acto contra lo que se viene desarrollando, sobre todo acá en Zona Norte, que es contra la represión ilegal y ciertos hechos que están pasando acá en Zona Norte. ¿Nos podés explicar o hacer un panorama de cómo están viendo esta cuestión acá, en la zona? Claro, pues, se va dando un aumento de represión a nivel nacional, pero en la zona tenemos la particularidad de la policía municipal. Claro. Que de municipal lo que tiene es respetar los intereses políticos del intendente. Y se va transformando más en una fuerza represiva que ya en una patota municipal uniformada. Y bueno, el mismo programa el sábado pasado, y no sé si vamos por la victoria, si no me equivoco. Sí, tuvimos la entrevista con compañeros del Socialismo por la Victoria que fueron detenidos y demorados en la comisaría primera de Tigre por hacer una pintada. Y esa situación está siendo más constante en una presión sobre los militantes políticos opositores de cualquier arco político. Claro. Por eso la amplitud del acto, y el hecho que el acto tiene un micrófono abierto para cualquier persona, cualquier acción política, que haya sufrido ese acto de represión. Por todas estas policías municipales que están siendo más reaccionarias y más alineadas con el poder municipal de turno. Y, o sea, a ver, lo que nosotros estamos viendo también, como vos contabas con el caso de los compañeros del Socialismo para la Victoria, es la acción de funcionarios no policiales o de ninguna fuerza que son incorporados como personal municipal que realiza actos represivos. Claro, y aparte se analiza hasta ellos porque tienen la seguridad de la cobertura política que han llegado a decir, si querés denunciarme, porque al intendente no le importa. Claro, claro, claro, tienen la cobertura. Se están convirtiendo en una suerte de parapolicía, ¿no? Completamente, sí. Sí, sí, sí. Y eso juntado con ya todo un esquema de presionar a los lugares culturales alternativos, que fue como la primera línea de desembarco. Que acá, bueno, en San Fernando se dio el ejemplo con los chicos de Villa del Carmen, con Casa Joven. Sí. Entonces va, primero te van cerrando espacios de vinculación entre el activo y la masa culturales alternativos. Claro. Están echando de ahí, después están echando la publicidad política. Y terminan haciendo un esquema político para ellos solos. Sí, terminan creando la hegemonía absoluta en el municipio, haciendo un coto un coto de caza, un territorio dominado por un partido político. En este caso, claramente estamos bajo la hegemonía del partido de Sergio Massa. Claro. Y actúan de esa forma, no permiten ninguna, o tratando de no permitir ninguna actividad que tenga que ver, que esté por fuera o esté en contra de su proyecto político. Claro, vos tenés que rechazar todo esto con, por ejemplo, la ley que salió a fin de pasar el municipio de San Fernando reglamentando tan estrictamente la actividad política. Sí. Entonces vos no puedes hacer política salvo que tengas un capital considerable para poder tener gente paga, que no tenga problemas ser tenido por la policía, o sea, no puedes ser un militante, que puedas poner todo el equipo de publicidad conforme a lo que reglamenta esta ordenanza, que era una relación tan amplia, tan dura, las dudas impracticables. Entonces vemos que se va echando los intereses populares de la actividad política. Claro. Sí. Es la versión de la antipolítica en la versión de Sergio Massa, ¿no? Como es el discurso que también hicimos en los 90 de hacer política y no hacer política. De nada, no es ya ni figuras políticas, es una especie de producto publicitario que tiene dos eslogan que tampoco son bastante falsos, porque si el eslogan es seguridad es municipal y se usa para un pibe que hace un graffiti, Sí. Hace agua. Sí, es muy interesante lo que vos decís, porque es hacer política negando la política, ¿no? Cosa que ya, fue la ideología clave de los 90. Y aparte, contradiciéndose a sí mismo, como vos decís, de la seguridad, que en realidad son ellos mismos, o el aparato represivo es parte de la inseguridad. Claro, completamente. Y aún si yo fuese ingenuo, ¿no? Sí. Y no tenía ninguna vinculación entre seguridad y aparato represivo. También para hacer la pregunta, che, el costo del policía, el empleo municipal, las cámaras, la policía, ¿todo eso es necesario para impedir que un pibe pinte una pared y ponga un cartel? ¿Sabes de la lógica de ellos las cuentas no te dan? Sí. También no tiene que ver que queda en el eslogan, que en la práctica hace agua. Hace agua como el tigre ahora, con un poco de lluvia. Sí, es claro también lo que vos decís con respecto a los recursos económicos que usa el municipio y que no rinde, y que obviamente están publicitando más policías, más cámaras, más, aparatos de seguridad. Y por el otro lado pasa que, por ejemplo, acá en San Fernando no rinden cuentas, y lo han denunciado en este programa también, concejales, de que no se rinde cuenta de la guita que gastan. No, porque buscan, es un ciclo cerrado la política, buscan sacar a la gente de la política. Todo esto que se gana es ese esquema, por eso salir, y no salir a hacer un acto en un lugar cerrado, sino salir a donde está la gente. Recuperar el ámbito público. Claro, asegurar la vinculación entre activo y la masa. Claro. Llevar la política a la gente, no que quede encerrada entre trejetones. Sí. Está perfecto. Bueno, Fabricio, seguramente el sábado que viene vamos a estar comentando, y seguramente también vamos a estar ahí cubriendo el acto. Esperemos que se solucione esto, esperemos que no llueva, que no se padezca más de inundaciones y se pueda realizar también el acto. Sí, esperemos eso. Muchas gracias, Edu. Gracias, Fabricio. Nos vemos. Un abrazo. Adiós. Es interesante el tema de la inseguridad, ¿no? Cómo se lo aborda. Inseguridad y seguridad, digamos, están de la mano. O sea, son parte, en realidad, desde este discurso, del discurso mediático, desde los medios hegemónicos, van de la mano. Si uno se pone a pensar acá, en donde vivimos, en zona norte, digamos, en este corredor que va desde Vicente López hasta Tigre, estamos rodeados de fuerzas de seguridad. La gendarmería, esta prefectura porque estamos pegados al río, está la policía bonaerense, la policía bonaerense 2, hay vigilantes, por ejemplo, en Vicente López hay vigilantes civiles. Acá están la policía municipal, igual que en San Isidro e igual que en Tigre. Están la seguridad privada en los country. Están las cámaras. Ahora sacaron los nuevos helicópteros por control remoto que también vigilan a cierta altura. Están todos acá. No falta, no sé, los paracaidistas nada más. Falta que vengan, metan un submarino, pero no falta nadie. Sin embargo, siguen reclamando por más seguridad en función del aparato represivo, en función de dar más guita a las fuerzas de seguridad. Tanto a nivel nacional, como provincial, como local y como privada. Hay una masa de plata de las agencias privadas, que son todas manejadas por ex militares o ex agentes de las fuerzas de seguridad, que manejan muchísimo dinero. Entonces, ¿hasta qué punto la inseguridad no es un negocio para algunos? Habría que preguntárselo, porque no nos olvidemos que a partir de la década del 90 el negocio de la seguridad, que estaba, como dije, a manos de ciertos personeros del aparato represivo, está dejando mucha plata. Y obviamente también está dejando mucha plata a quien maneja la caja de la seguridad de los distintos estamentos del Estado. Habría que preguntárselo si no son funcionales unos con otros, ¿no? Los que delinquen y los que los persiguen. Porque, en definitiva, si no hubiese delincuentes, ¿para qué queremos policía? Entonces, bueno, ahí tiene su lógica, ¿no? Es como un círculo vicioso. Y como venimos denunciando constantemente acá, los casos de inseguridad que se estamos viendo, todos están relacionados con o con las fuerzas policiales, o con el aparato jurídico, o con, o todo junto con el aparato político. Es extraño, o por no decir contradictorio, escuchar a Sergio Massa hablar de la inseguridad cuando acá hemos denunciado cómo a una familia Cuom la masacraron en Tigre, los Cuom de ahí de Punta Quedandí, cómo mataron a la hija y a la madre, cómo la policía torturó a la madre en la comisaría cuando iba a denunciar la muerte de su hija, cómo la madre apareció meses después muerta en su casa, cómo denunciaron acá el abuelo y padre de estas mujeres asesinadas, que lo entrevistamos, cómo la fiscalía no hizo nada. Y bueno, es llamativo, ¿no? Es llamativo que las cámaras vean todo, pero nunca ven donde están los peces gordos, porque dentro del Nordelta no hay cámaras. Dentro del Nordelta no hay aparato represivo y gatillo fácil. Pero dentro del Nordelta hay narcotraficantes, hay parapoliciales colombianos, paramilitares colombianos. Es mucho más grave que sean un narcotraficante, porque ya lo comentamos acá, lo que significa un paramilitar. Hay lavadores de dinero, grandes lavadores de dinero en Nordelta, que, como citamos la fuente, están investigados por la Unidad Fiscal de Investigación a cargo de Batela, que han denunciado lavados por millones y millones de dólares en empresas constructoras y sociedades fantasmas dentro de Nordelta, como un gran empresario, gran por el volumen de guita que maneja, ¿no? Un gran empresario de la construcción ahí en Nordelta, investigado y muy sospechado de lavar dinero en narcotráfico, inauguró al lado de Sergio Massa un hotel en Nordelta. Entonces, cuando hablamos de inseguridad, ¿de qué hablamos? ¿Del pibe que se afanó una bicicleta o una billetera? ¿Solamente eso? ¿Y que las cámaras lo filman y después lo vemos repetidas veces, infinidad de veces, por los grandes medios de comunicación, que obviamente garpa Sergio Massa para que se lo pasen, porque en un noticiero que te pasen un pibe robando una bicicleta es irrisorio, salvo que haya plata de por medio, como las hay. Cuando están en campaña aparecen todo esto. Cuando están en campaña aparecen, obviamente, noticias beneficiosas para el intendente que se postula a algo más.

largan a la cancha sin preguntarte si quieres entrar. La, la, la, la, la, la, la, o si fuera poco, ¡ja! De golero. La, la, la, la, la, la, toda una vida tapando agujeros. Y si en una de esas salís bueno, se tiran al suelo y te cobran. Y te cobran penal. Oigan al payaso que canta. Sentiste viruta los muchachos. De la noche solo. ¿Qué saben eso? Ellos no saben que siempre lo mío está. El niño que la estaba. Un avión que se nos fue hace poco. La vida, a solas con su a solas, corazón. Sí. A solas. Tema de Jaime Ross, Ross el payaso Pierrot junto a Canario Luna. Tenemos en el aire a Marga García de Vecinos Inundados de Tigre. Marga, ¿me escuchás? Sí, escucho. Gracias por atendernos, ¿eh? No. Marga, ¿hay sudestada en Tigre? Sí, hay sudestada en Tigre y hay amenaza también para todos los barrios que estamos al lado de los country, ¿no? Porque sabemos los arroyos, al estar alto el río, no tienen por dónde desagotar, ya que los umbrales naturales son ahora construcciones privadas. Así que, bueno, estamos ahí siempre esperando. Esperando a ver si... ¿qué pasa? Prendiendo en una vela a alguien para que no se inunde. Claro, perfecto. Sí, sí. Marga, lo que vos decís es interesante. Los barrios cerrados han cambiado los cursos de los ríos, inclusive están arriba de terraplenes, ¿no? Claro, claro, claro. Cambiaron, acortaron, embellecieron los arroyos y los y viene a ser el desastre natural. Uh-huh. Ellos lo privatizaron y lo embellecieron, claro, y sin importar que eso sirve para que después nos inunden los otros barrios. Sí, sí, sí, eso pasó en casi todos lados. Acá Nordelta es uno de los que se quedó con una parte del arroyo antes de llegar al río, del arroyo Las Tunas, en este caso, antes de que desemboca en el río, y ahí hicieron, lo achicaron, no sé qué, pusieron compuerta, hicieron lo que quisieron. Sí, Marga, Nordelta eran bañados, ¿no?, originalmente. Claro, claro, eran todos bañados. El country que nosotros tenemos construido acá en el barrio a dos cuadras también era un bañado donde el agua se estaba estancada ahí y, bueno, evitaba un montón de inundaciones que ahora no tienen por dónde salir y, bueno, y por eso se inunda tanto. Uh-huh. Y algo interesante que también está pasando, al menos en mi barrio, que es de Las Tunas, es una zona que fue la zona más conflictiva en las inundaciones pasadas, donde la gente salió a romper el paredón en símbolo de que por ellos nos inundábamos. Hoy no se inunda, ¿no? Es la única cuadra que no se inunda, pero el resto de los lugares que no se inundaban sí se inundan. Bueno, van a tener entonces que salir a romper. Entonces es como medio, ¿qué hicieron? ¿Qué paliativo? Porque ahí se hizo un paliativo ante la presión de los vecinos. Mm. Bajó el municipio y hizo un canal, un zanjón aliviador al lado del arroyo. Pero solo evita que no se inunde una cuadra, que es la cuadra que está enfrente del paredón. Pero el resto nos seguimos inundando, pero no tiene que ver también con quiénes son los que más reclaman, y generalmente los vecinos que vivían enfrente del paredón, como que estaban organizados, tenían que tirar el paredón abajo, te lo tiraban. Y bueno, pues hizo el paliativo y ahora esos vecinos no se inundan, pero el resto del barrio, que algunos lugares que no se inundaban, hoy se están inundando. Mm. Así que, viste, estas soluciones que son le soluciono un problema a uno y le agrego al resto de los vecinos. Es medio increíble que suceda. Pero no es una solución estructural, ¿no? No están haciendo una solución de fondo, digamos. No. Son paliativos, son emergentes. No les queda otra ante la presión que ponerse a hacer algo, pero son paliativos, ya te digo, que resuelven las problemáticas no a nivel general, sino más desde sectores y muchas veces para calmar la bronca que tiene la gente, ¿no? Sí. Y es como vos decís, la solución está en que los vecinos se organicen, porque si no van a tener respuesta. No, pero tenés un Estado con recursos para parar toda organización, porque vos fíjate, la gente más organizada era la que hoy casualmente no se inunda, ¿entendés? Entonces estás luchando contra un aparato que tiene todos sus recursos a favor y nada, es como, igual seguimos luchando, obvio, pero como que te juega siempre y te hace retroceder, avanzás cinco casi. Quiero retroceder porque pasa eso, no se puede con los recursos que tiene esa gente, ¿entendés? Te boicotean actividades, te hacen estas cosas, donde hay organizaciones, ellos van individualmente, tienen mucha práctica que hace que lo organizado que está la gente se termine desorganizando. Tienen todos los recursos, sí. Con respecto a esto, pero te saco un poquito el tema específico de inundación. Recién hablamos con Fabricio de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre acá en San Fernando, del acto que se suspendió contra la represión. ¿Cómo están viviendo ustedes? ¿Cómo es la convivencia con el COT, con la Policía Municipal en Tigre? Y no, acá en los barrios es como... primero tuvo una presencia al comienzo, como muy represiva, de parar a los pibes porque estaban en la esquina, nada más, con argumentos muy inocentes, pero desde el sentido de que, yo te digo, hasta vergonzosos, ¿no? Porque vos decías, yo me acercaba y le preguntaba, ¿por qué lo estás parando al pibe? Porque me hizo burla. Mirá el argumento que tenía. Pero sí tiene una práctica represiva como es el gobierno de Tigre. El gobierno de Tigre tiene esa característica, ¿no? Es recontra represivo y sabemos para quién gobierna y para quién no. Pero ya te digo, siempre encuentran que acá las mamás, las vecinas siempre salen al cruce y sabemos que no vamos a permitir que haya abuso de ninguna naturaleza, ni porque sea un pibe chorro, porque esté fumando un porro, que van a venir ellos a hacer abuso del poder. Nosotros acá nos paramos y le arrebatamos los pibes de las manos, pero no permitimos que ellos hagan de lo que hacen, porque no están reconocidos ni como policía, lo que quieran en las calles, ¿viste? Porque hasta te dicen, vos en la calle no podés estar, pero vos quién sos, bueno, yo no estoy en la calle, yo no estoy en mi vereda. Si tienes esa práctica, hoy actualmente ha bajado un poco la presencia del COT, porque en esta disputa siempre más arriba, entre Scioli y Massa, Scioli mandó mucho patrullero, entonces ahora hay mucho patrullero de Scioli y el COT está borrado. No, mira vos. ¿Viste? En estas disputas que tienen ellos, sí, la disputa represiva, siempre caemos los vecinos en el medio. Pero sí, él ha tenido prácticas, pero también le hemos repetido con organización y parándonos enfrente y peleándonos con argumentos que ellos no tienen respuesta porque son unos tipos que ni siquiera están formados para hacer lo que hacen, ¿entendés? Uh-huh. Y cuando, a mí me pasó una anécdota que yo llegué en un momento que estaban deteniendo un pibe y le dije, empecé a preguntar por qué lo detenían y el tipo del COP me mira y me dice, ¿a qué canal vas a llamar? Como que ya te tienen identificados a los que luchamos, ¿viste? Sí. Hay toda una secuencia de persecución para los que luchan que se ve reflejado en la inoperancia que tienen, porque sí. Encima ni inteligentes para eso son, quedan al descubierto al toque. Pero bueno, sí, hemos tenido casos, pero yo te digo, siempre hay alguna mamá o alguna vecina que se mete, no permitimos el abuso. Cuando lo vemos, intervenimos. Bárbaro. Muy bien. Eso sí. Bueno, Marga, vamos a seguir seguramente charlando más adelante, porque este tema lamentablemente parece que va a seguir. Sí, se viene complicado. Se viene complicado por un montón de factores, más allá del climático, también por el político, que van sí. de la mano, parece, ¿no? Como vos decís, o sea, la mano del hombre tuerce la fuerza de la naturaleza, así que bueno. Totalmente. Marga, sí. vamos a seguir charlando seguramente más adelante. Te agradezco la charla, ¿eh? No, muchas gracias. Y bueno, y quería recordar el Facebook Vecinos Inundados de Tigre, que ahí es donde publicamos generalmente los lugares de asamblea. Bien. Así que si no te escuche y quiera participar, entra al Facebook, que es Vecinos Inundados de Tigre, y ahí puedes, está publicada generalmente la dirección de la asamblea. Bárbaro. Así que gracias. Bárbaro, te mando un beso, Marga, gracias. Bueno, chao. Bueno, buena conclusión, a pesar de todo, digamos, la organización es lo que frena el abuso, la organización de los vecinos lo que provoca transformaciones. O sea, si no hay organización, todo sigue igual. Así que bueno, ya saben, si quieren participar, si quieren enterarse de las actividades que están haciendo los vecinos Inundados de Tigre, entran a Facebook, ponen Vecinos Inundados de Tigre y los van a encontrar. Así que bueno, con lo que decía Marga, y cada organización de base, cada partido contrario al partido oficialista, de los partidos oficialistas, diría yo, de tanto de Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre, toda organización que se opone a este poder, todas tuvieron algún problema. Digo, algún problema por el simple hecho de identificarse contrario a la política oficial. No nos olvidemos, en las últimas elecciones, acá en San Fernando, el aparato represivo y el aparato de funcionarios municipales se pusieron a disposición de la política proselitista de Andreotti. Y si hablamos de Andreotti, hablamos de Massa. Acá hemos entrevistado a candidatos a concejales por el Frente de la Victoria que fueron detenidos por hacer una pintada. Han denunciado dirigentes radicales como ser Storani, la hija del dirigente Storani, no me acuerdo ahora el nombre. Ha denunciado cómo comercios de las zonas que hacían publicidad a su espacio político fueron amenazados de que si no sacaban los carteles de la vidriera, le clausuraban el negocio. Al Partido Comunista de San Fernando le han arrebatado, le han robado carteles y lesionado a un militante. Al Partido Obrero le han apiedrado una caravana, una pequeña caravana que habían hecho en el cierre del acto. Al partido de Macri, digamos, que son aliados o se identifican ideológicamente, también les han usurpado los espacios públicos. Bueno, ahí es a otro nivel que se juegan, ¿no? Porque obviamente ahí son no tiene que ver la militancia, sino tiene que ver la plata, ¿no?, que se pone para hacer publicidad. Porque estos espacios de derecha hacen política con recursos económicos, no con recursos militantes. Pero también se confrontan, ¿no? Si bien pueden tener una alianza estratégica a nivel nacional, obviamente en el nivel local no permiten que cada agrupación se meta en la zona de la otra. Entonces, cada espacio político conserva su kiosquito, ¿no?, su territorio copado. Así que todo el espectro político por acá ha sufrido algún tipo de persecución o de agresión directamente. Así estamos. El tema es, como siempre decimos, si con un espacio tan acotado como es el municipal, con recursos acotados, más allá que para nosotros son inmensos como agrupación política, como vecinos comunes, es inmenso, pero es acotado al municipio, los recursos son acotados. Si hacen lo que hacen, imaginemos cuando este proyecto político, que estamos hablando de Sergio Massa, pueda llegar a otro estamento, al estamento provincial o estamento nacional, ¿qué es lo que van a hacer? Porque si ya, siendo parte, siendo el poder municipal, hacen como dijo Marga, o como habló anteriormente Fabricio, reprimen y hacen inteligencia a los distintos sectores, a las distintas agrupaciones de base, le hacen inteligencia, le hacen persecución, y esto lo hemos dado cuenta a través de estos años de esta gestión de Andreotti, hacen inteligencia, seguimiento, filmaciones, fotos. Digo, si estos tipos tienen la guita, la caja de alguna provincia o la caja de la nación, yo no voy a ser alarmista, pero va a ser bastante complicado si son capaces de hacer esto acá. Así que bueno, vamos a seguir, nos vamos a distraer un poco y vamos a ponerle un poco de alegría a esta triste realidad. Seguimos con los hermanos uruguayos, ¿sí? Seguimos con Jaime Rospa, para Durazno y Convención, en una calle ahí que le cantó Jaime Ross, muy buen tema, vamos con el tema. La calle Durazno nace a la intemperie, del 11 y 100, palmeras al viento, abierta las olas, arrobas y blancas. De la playa chica que muere en el gas, la calle Durazno muere sin saberlo. Cuando se ilumina toda de lila, el pleno diciembre a la hora más lenta, la siesta obligada del jacarandá. La vida como siempre dura, la noche como siempre oscura, por la calle Convención. La vida tironeando al pobre, la tienda del judío pobre de la calle Convención. Botijas, botijas de la doña suelta, de las rodillas bien murientas, por la calle Convención. Convención, Convención. La calle Durazno atraviesa los barrios, chata figura de amarga dulzura, Sosur y Palermo, rivales y hermanos, que cruza Durazno, camino del mar. Cándome, cándome morriba tu cara, paseándose por la bajada de la calle Convención. Canilla, canilla se une el plata diario, paquete bajo el brazo largo, por la calle Convención. Y un día te veré contento, el día que te abrace el viento.

tinturería-reflejos@hotmail.com. Casa Sergio, electricidad e iluminación para el hogar y la industria. La mejor calidad, el mejor precio. Consulte por descuentos al gremio. Arquitectos, constructores e industria. Casa Sergio, más de 35 años, acompañan avalándonos en Río Reyes con nuestros servicios. Casa Sergio, en Avenida Avellaneda, 2631, Río Reyes. Su teléfono 4744-7149. Casa Sergio. Visite nuestra página web www.casa-sergio.com.ar. Si no ganó, gane ya. Agencia Oficial La Banca, de Carlos Nistares, en Avenida Villaneta 4924, entre calles 21 y 22, en Mil Reyes. Todas las quinielas, Loto, Kini, Prode y ahora también con El Turf, exclusivo en San Fernando. La Banca, su agencia amiga. La Banca, de Carlos Nistares, su agencia que le da más suerte. DCH Chemical, fábrica de productos para limpieza. Por eso tenemos el mejor precio por mayor y menor. Trapo para piso, pastillas para inodoro, esponjas de cocina, lavandina por 5 litros, desodorantes por 5 litros, detergentes por 5 litros. ¡Ah! Y muchas ofertas más. Visítanos en French 2153 y en Palacios 1308, casi 3 de febrero, Victoria. DCH Chemical, la garantía para tu limpieza. Visite nuestra página web www.dchchemical.com.ar. Ahora también en Gualeguaychú, Entre Ríos, en San Martín 260, Gualeguaychú, a 20 metros del casino. Aquí finaliza el espacio publicitario. 97.1 Occidente FM. Dirección General, Renato Leonelli. Bueno, hemos vuelto de la tanda. Tenemos en el aire a Luana Berkin, responsable de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual en el Observatorio de Género del Consejo de la Magistratura. Luana, ¿me escuchás? Hola. Me parece que no se escucha. Ahí se escucha. Hola, Luana, ¿me escuchás? Sí, levantame un poquito el retorno, te escucho muy bajo. Ahí estamos. Ahora te estamos escuchando. Ahí te estamos escuchando bien, ¿eh? Perfecto. Gracias por atendernos, Luana. No, gracias a ustedes. Luana, en estos meses que estuviste al frente de esta oficina, ¿qué experiencia, qué digamos, qué resumen podés hacer de esta actividad? No, y la verdad que todavía así como una evaluación no podemos hacer, pero sí nos pareció importante y cada día nos vamos reafirmando más la necesidad de la creación de esta oficina, porque había una brecha que parecía insondable entre nuestros derechos y la justicia, ¿no? Uh-huh. Entonces el haber generado una dialéctica para los dos lados, ¿no? Primero para que jueces, juezas y operadores de justicia empiecen a tener un conocimiento de lo que es la diversidad sexual y cuáles son las rémoras que tiene la justicia. Entendamos la justicia como uno de los aparatos más conservadores del Estado. Claro. Uh-huh. Entonces, que conozcan y tengan herramientas y todo lo que se está produciendo a nivel nacional, internacional y los avances que vamos teniendo en cuestiones de legislaciones, la verdad que fue muy bueno. Y a nuestra propia comunidad, para que tampoco nos vea a la justicia como un brazo punitorio que siempre aparece a reprimir, sino que hay, digamos, otras instancias de la justicia que pueden y tienen que ofrecer digamos, y garantizar los derechos de nuestra comunidad a nivel de ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Claro, digamos que la justicia no está solamente para reprimir y condenar, sino también para hacer para llevar adelante los derechos, para hacer, concretar los derechos de cada uno, ¿no? Absolutamente, porque a veces, primero, una cuestión básica, un axioma básico para el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y la democracia es el conocimiento de los derechos, ¿no? Entonces, ¿cómo alguien va a exigir un derecho que piensa o que históricamente, aviesa y certeramente, fue denegado, ocultado? Entonces, uno tiene que conocer cuáles son los derechos, los alcances de la ley, ¿no? Como para enfrentarse, digamos, en una cuando uno se enfrenta a una situación con la justicia, de saber, bueno, no, esto es así, esto no es así, como para prevenir cualquier tipo de abuso, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental. La mayoría de la ciudadanía desconoce los derechos que tiene, ¿no? Y la verdad que acá es un país que el mismo Eugenio Zaffaroni dijo hace mucho que este país tiene demasiadas leyes. Lo que no pasa es que se cumplan, se conozcan o se ejecuten esas leyes. Claro. Ese es un buen punto, ¿eh? Tantas leyes que uno no sabe en realidad cuáles son. Exactamente. Claro. ¿No? Desde los más elementales. A veces, por ejemplo, ¿no? el asistir a un servicio de salud, por ejemplo. La gente todavía tiene internalizada que el hospital es digamos, un feudo de algún señor que se le ha ocurrido poner un hospital y que uno debe soportar cualquier tipo de abusos, de malos tratos, de violencias, de discriminaciones. Y la verdad que no, el hospital es del Estado, está sostenido por las arcas del Estado, entonces está, digo, justamente puesto para brindar seguridad, para brindar asistencia en temas de salud. Y eso la gente lo desconoce, ¿no? ¿Cuáles son los derechos? Digamos, creen que la señora de admisión o el señor es el dueño del hospital. No. Entonces hay que conocer los derechos para poder ejercerlos. Uh-huh. Luana, con respecto a la reforma del Código Civil, ¿hubo algún adelanto, algún retroceso con respecto a lo que es la identidad de género y la orientación sexual? No. Lo único que nosotras como grupo de feministas vemos es el artículo 19 que habla de la concepción de la vida, ¿no? Desde el inicio, digamos, ¿no? Y entonces eso es un claro posicionamiento en contra de la legalización, sí, la despenalización del aborto y el derecho a decidir de las mujeres. Entonces, la verdad que habiendo tratados internacionales, que este país lo ha ratificado, incluso la Corte Interamericana y un montón de organizaciones como la Human Rights Watch, Amnistía Internacional y grandes organizaciones se han expedido, la propia Corte de Justicia de acá de la Nación. Entonces, la verdad es que vemos que ahí hay un retroceso en la decisión de las mujeres de disponer de su propio cuerpo, ¿no? Uh-huh. Después, en términos generales, la verdad no me he tomado la molestia de estudiar toda la reforma, uh-huh, pero cualquier reforma siempre es auspiciosa porque, digamos, ya por los años que tienen estos códigos, la verdad es que la sociedad ha avanzado, se ha tecnificado, está globalizada y también deben hacerlo las instituciones. Y sobre todo la justicia, ¿no? Que es la que se presupone garante entre el equilibrio de el Estado y la ciudadanía. Y Luana, vos que, ¿cómo vistes el resultado, o nos podés comentar cómo fue el resultado del encuentro de mujeres en Salta? Porque en los medios no se ve más que digamos el show o todo el espectáculo de el tema de la agresión con la iglesia, con lo ultra ortodoxo, con las feministas, bueno, o con una rama de las feministas, pero en realidad las conclusiones en sí, mucho no, los que no pertenecemos, digamos, mucho no nos llega. Sí, la verdad que esto muestra a las claras el posicionamiento de las agendas que imponen los medios hegemónicos, ¿no? Que ellos deciden qué tema o si hubiese pasado, no sé, algo de mayor envergadura dentro del encuentro, hoy le hubiesen puesto todas las cámaras, todos, ¿no?, de manera sensacionalista. Y la verdad es que el debate fue maravilloso. Convivimos 40.000 mujeres, compañeras travestis y de identidades, digamos, de distintas identidades, orientaciones sexuales, clases sociales, políticas, ideologías, de distintas experiencias del campo de la ciencia, del campo popular. Éramos 40.000 que convivimos durante 3 días y la verdad es que fue maravilloso. Para mí siempre un encuentro es maravilloso porque es una instancia de diálogo, de debate, de fuertes debates, ¿no? Uh-huh. Y también de intercambio de experiencia. La verdad que, por ejemplo, en nuestro taller éramos más de 300, tuvimos que irnos a un patio de una escuela y las experiencias que contaban las compañeras a lo largo y ancho del país era maravillosa. Y las conclusiones las pueden buscar porque están en una página web de que se llama Encuentro Nacional de Mujeres, ajá, donde se cuelgan todas las conclusiones. Y la verdad que fue unánime el pedido de la legalización, despenalización del aborto, uh-huh, en el tema de violencia, el tema del trabajo, el tema de mejorar la calidad de salud, fuertes congestionamientos del tema de la educación, ¿no?, en revisar las currículas escolares, digamos, los contenidos. No, la verdad que fue un espacio maravilloso, maravilloso, y el año que viene invitamos a todas a Mar del Plata, que cerca, ¿no?, a donde sean estos debates, porque la verdad que para mí cualquier mujer de este país, bueno, vienen de otros también, no se puede privar de la experiencia de participar en un encuentro, porque se entra de una manera y se sale de otra. Sí, sobre todo esto también tiene que ver un poco con los medios, que ahora están sacando muchos temas de violencia de género, ¿no?, hacia la mujer, incluso casos que son extremos, se están viendo constantemente en los medios. Y a pesar de que el gobierno sacó una ley, digamos, una condena más más dura para lo que es los crímenes o la agresión de género, sigue habiendo. Creo que vos algo dijiste que tiene que ver más con una cuestión cultural, ¿no? También por donde está atravesado esto. Es una cuestión cultural. Yo creo, primero, hay como puntos claves que me parece que hay que desenmarañar, ¿no? Una es el acceso pleno de las mujeres al manejo y a la posesión de la economía. Mientras las mujeres no accedan y siga una señora que tiene 4 hijos, dependa la subsistencia de ella y de sus hijos de un señor, claro, ahí claramente hay una asimetría, una cuestión de poder, y la mujer queda automáticamente en una situación de subordinación. Entonces, mira, una norma se la puede poner, está visto que con la presión y el clamor de los movimientos sociales o de los y las interesadas que quieran modificar o introducir una ley, se puede lograr, ¿no?, a especie de norma. Pero lo que no se puede cambiar y lleva mucho más tiempo es las leyes de costumbre, que son lo que la gente cree que es de determinada manera, ¿no? Claro. Es la cuestión cultural lo que no se puede cambiar. Si en este país el programa más visto va a seguir siendo Tinelli, la verdad que lo que es además el gran cabaret argentino, donde él muestra una sexualidad infantilizada, el joven adolescente, el eterno adolescente que puede acostarse con una, con otra, disponer y hacer situaciones de abuso y de poder, porque si no, no perteneces más al programa. Digo, la verdad que estamos medio muertas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que debatir en los movimientos sociales, en nuestros barrios, en nuestras casas, el tema de la sexualidad, el tema del poder, ¿no? O enseñar educación sexual. Vos fijate, todavía en muchas provincias no se cumple la ley de educación sexual. Y no es eso, promover, es darle herramientas de pensamiento a un adolescente para que a la hora de decidir de tener una relación sepa cómo, en qué condiciones, y también que sepa que está en capacidad de negociar. Y no solo las niñas, sino los propios niños, ¿no? que no es una obligación que el hombre sea malo, fuerte, proveedor, que siempre diga que sí, que esté dispuesto a acostarse con uno, que también es su cuerpo, que valorice su cuerpo y que pueda negociar una relación. Vos fíjate el tema de la maternidad, ¿no? O la decisión de tener un hijo, siempre recae sobre la mujer, ¿no? Y la mujer tiene la capacidad de parir un hijo. Ahora, la decisión tendría que ser en conjunto. O cómo se engendró ese niño o niña, digamos. Entonces los varones también podrían decir, no, mira, yo sí quiero tener hijos, quiero tener tantos hijos, ¿no? O esa prueba de amor, de que dame un hijo, después a los cuales abandonan sin ningún problema, la vera de Dios. Entonces digo, todas estas cuestiones deben ser habladas, deben emerger a la epidermis social y deben ser discutidas, porque si no, la verdad no podremos avanzar mucho. Sí, respecto a lo que decías de la maternidad y la paternidad, también hay un hecho en el ámbito laboral donde la mujer tiene, por maternidad, tiene 3 meses de licencia, mientras el hombre tiene 3 días. O sea, eso también el hombre tiene que salir a pelearlo, porque 3 días para estar con tu hijo me parece demasiado poco. Bueno, el otro día la CTA sacó, Estela Díaz, que es la encargada de la Comisión de Género, presentaron un proyecto que es también equipararle a los varones el tema de las licencias, para que el señor también pueda decir, claro, mira, que eso sea una negociación entre la pareja, de decir, bueno, miren, yo necesito el día de mañana porque voy a llevar a mi hijo al médico, claro, ¿no? Que el cuidado de la familia y de los hijos no sea solo la responsabilidad de las mujeres, ¿no? Que también los varones pueden decir, bueno, porque yo lo veo en la oficina, son las compañeras las que están todo el tiempo negociando, che, llego más tarde, bánqueme un poco, sí, porque sí, tengo sí, que sí, llevar al niño al colegio, a la reunión. ¡Padre! Y el padre no es que no lo quiera hacer en estos casos, porque conozco a sus parejas y son varones bastante comprometidos y que han evolucionado en ese sentido, sino que no tendrían cómo justificar en su trabajo. Claro, entonces, eso claro, también debe discutir. Cuando las feministas planteamos los cambios, las opresiones y sacamos a la luz todo lo que se intentaba mantener en la esfera de lo privado, no es solo para nosotros, es de toda la sociedad. Uh-huh. Hay que cuestionar los modos de construcción de la masculinidad, pero también los varones tienen que empezar a tomar un rol más protagónico. Claro, ahí está. No es que nosotros decimos, no, queremos estar por encima de los varones. No, digo, es de que toda la sociedad sea medida con la misma vara, digamos. Y ahí donde no importe ni la genitalidad, ni sos varón, ni sos mujer, sos trabajo, nada, digamos, ¿no? Entonces, este es el planteo esencial del feminismo, y no como lo plantean los medios, que somos señoras inconformes, que nos cortamos el pelo, que la mayoría somos lesbianas, que odiamos a los hombres, para nada. Sí, inclusive hacen foco, digamos, es como vos decís, es un espectro amplio el feminismo, pero hacen foco en ciertos sectores más radicalizados, que hacen ciertos actos que termina ahí nada más el encuentro de las mujeres y le quita lo profundo que vos estás diciendo. Absolutamente. Y ahí está, el ahí está el... es otra cosa. Claro. El feminismo es una herramienta política que ha hecho grandes aportes a la humanidad, como por ejemplo el reflexionar de que la biología no es un destino, no, la biología es una cosa y las construcciones de las identidades tienen que ver con construcciones sociales. Entonces, digo, ha aportado y ha cuestionado toda esta cuestión históricamente. Está bien. Y como para ir cerrando y no ocuparte más tiempo, hace un par de semanas, que nosotros lo comentamos acá en el programa, hubo un debate entre distintas organizaciones con respecto a la legalización o no del ejercicio de la prostitución. ¿Vos cómo lo ves? No sé si te interiorizaste del debate. ¿Qué posiciones tenés? En primer lugar, hay que hacer una aclaración. Sí. Es una falsa premisa que han instalado los sectores que quieren legalizarla como un trabajo, que hay que legalizar. La prostitución en la Argentina, desde el año 49, y ratificado por varios tratados internacionales, como el Protocolo de Palermo, la Convención de Belén do Pará, y muchísimas otras convenciones, ha sido clarísima y es clarísima que este es un país abolicionista, ¿Qué quiere decir? Que acá no se castiga la prostitución. Entonces, lo que sí se castiga es la prostitución de tercero, cuando alguien hace trabajar o explota a otra persona para enriquecerse con el trabajo de otra persona. Entonces, ahí ya hay, partimos de una falacia, ¿no? Entonces, yo ya ni siquiera discuto, porque es entrar y es como discutir, legalicemos el dólar, digamos, ¿no? Claro. El dólar ilegal. Es un dólar ilegal, digamos. O sea, el dólar está regulado por el Estado. Entonces, en este sentido somos claras que somos abolicionistas. Entonces, no estamos de acuerdo con entrar en esta premisa de la falsa discusión, esta antinomia, si se tiene que legalizar. ¿Qué va a legalizar? Eso ya es libre, entonces acá no se puede legalizar nada. Bien. Y después otras cuestiones que a nosotros nos parece que es volver a someter a las mujeres a un fuerte control higienista de principio de siglo, pasado. Uh-huh. Entonces, digo, y es una clara violencia, una de las expresiones de violencia más contundente hacia las mujeres y a las travestis, la prostitución. Entonces, nosotros lo denunciamos de ese lado. No tenemos una moral victoriana con respecto a la prostitución, así que es libre y ya está, ¿no? Pero de ahí a legalizarla como un trabajo, la verdad que es una falacia, porque ni siquiera ese sector que pugna por esa posición aclara cuáles serían los términos en que funcionaría en términos de trabajo. Él volverá a cualquier, incluso de la izquierda, ¿no? Que luchamos históricamente por la no explotación del hombre por el hombre, es la explotación, volverá a instalar esos tipos de sistemas de esclavitud, de explotación. Entonces, la verdad que a nosotros nos parece que no, que es un debate que no, al menos nosotros ya no lo sostenemos, ¿no? Y que lo que debería, lo que exigimos es a los estados que generen políticas claras. Este estado ha dado muestra de políticas, pero súper claras e inclusivas. Entonces queremos perspectivas de género en todas las políticas del estado, que atraviesen todos los ministerios, toda la política general del estado, ¿no? Y que se haga realmente campañas para desalentar el consumo de la prostitución. No pedimos el castigo, ¿no? Porque ahí ya no, digamos, eso sería otra cuestión, ¿no? Sino, pero que el Estado garantice métodos y formas de que una compañera que está atravesada por la situación de prostitución tenga cómo salir de esa situación. Claro, porque el otro tema sería, bueno, si uno, digamos, condena a la prostitución, le está dando indirectamente herramientas a las fuerzas de seguridad, que son los que usufructúan también de la prostitución. Igual, sí. Aunque esté legalizada, es lo mismo. Claro. Digo, son todavía situaciones de que van a seguir circulando por márgenes de ilegalidad. Es una fantasía. Cree que porque hay una ley, al otro día los mecanismos... El señor que le va a decir a su señora, che, salí con una prostituta y pagué con la tarjeta. Claro. Ahora, no fantasiemos, claro. Porque si no ve estos pequeños detalles que parecen tontos, son los que ya no quieren discutir. ¿No? ¿Que las obras sociales lo van a reconocer? ¿Cómo van a funcionar las obras sociales en términos de una compañera que se asuma una trabajadora sexual? ¿Cómo va a ser cubierto? ¿Cuáles van a ser los ítems que van a ser cubiertos? Entonces, para mí está montado en una cuestión filosófica de, bueno, debate teórica, de retórica, debatamos la prostitución como una liberación de la sexualidad. Donde entra el dinero en el tema del deseo y la sexualidad ya no es libre, ¿no? La verdad que debería ser libre que cada uno se acueste con quien quiera acostarse y no esté mediando el dinero de por medio. Claro, ¿no? Y además, la gran pregunta que hay que hacerse es qué se vende, qué se compra en la prostitución y por qué existe la prostitución. ¿Qué hace que esta sociedad no pueda agarrar a esa misma compañera que le van a ir a pagar y tenerla como su amante, su esposa, su novia, su compañera afectiva? ¿No? Entonces, la prostitución nos está dando un termómetro claro de que hay cuestiones de la sexualidad que no funcionan en el marco, entre comillas, del deseo legal. O sea que hay ciertas prácticas que todavía deben circular por el ámbito de de la ilegalidad, de la periferia, de la morbosidad o de la monstruosidad. Sí, capaz que es una represión que se expresa por otro lado, ¿no? O sea, se expresa subterráneamente, y porque quizás seguimos reprimiendo ciertos deseos, ciertas fantasías sexuales que al reprimirlas pasan a otro nivel y como decís vos, van por otro carril. Y además es una regulación clara del capitalismo del deseo, es clarísimo. Claro, claro, ¿no? El pragmatismo que impone el capitalismo ahí, como porque nosotros siempre discutimos si con las compañeras que están organizadas, que tienen todo el derecho de organizarse. Ahora, hay que develar toda la infraestructura, toda la arquitectura que mueve la prostitución, la pornografía, los hoteles, los restaurantes, o sea, mueve una cantidad inusitada de dinero. Y eso no va a parar a la arca de la compañera. Pues en todo caso, entonces, si la van a legislar, yo diría, bueno, los albergues transitorios donde las compañeras van a ocuparse, ¿no?, a realizar su trabajo, que hagan que se les cobre un impuesto especial para que después eso venga una obra social, o aporte algún beneficio a las compañeras, porque sería parte de la misma industria. Claro, claro, sí, se entiende, clarito. Bueno, Luana, te agradecemos tu tiempo y no, bueno, agradecida soy yo. Suerte que siga progresando el tema de la igualdad. Por favor, y no se olviden que soy candidata a vicejefa de gobierno, sí, por el Partido Comunista, con el compañero Kreine como candidato a jefe de gobierno y la compañera Zaida Esmarut como primera diputada. Así es. Muchas gracias. Gracias, Luana. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, muy interesante la posición sobre estos temas que tiene Luana. Muy interesante cómo, en definitiva, el tema sexual también está atravesado por el poder, ¿no? Y por el poder y por el dinero. Claro, en definitiva, cuando existe dinero, existe poder. O sea, ya deja de ser una cuestión de deseo sexual de cada uno, su elección, etcétera, etcétera, que tenga que ver con el placer de compartido. Por otro lado, también es interesante, como estábamos comentando la otra vez, el sábado pasado con Lucho, cómo los grandes medios hacen de la movida de este encuentro de mujeres, hacen toda una movida de show y dejan de lado todas estas conclusiones. O sea, lo que piden las mujeres, el avance hacia la igualdad, hacia más derechos, y queda en ciertos grupos radicalizados que en realidad terminan haciéndole el juego a la misma derecha que se opone a la liberación de la mujer. Y los grandes medios reproducen eso, nada más. Así que bueno, si quieren enterarse más del tema, ya saben, como dijo Luana, pueden buscar en la página de el Encuentro Nacional de Mujeres y interiorizarse. Y también, bueno, otro dato interesante es el año que viene, va a ser en la ciudad de Mar del Plata. ¿Para dónde nos dirigimos con el tema musical? Don Cornelio y la Zona. Bueno, vamos, volvemos a los que añoran los años 80, aunque no lo hayan vivido. Bueno, este es un grupo que lideró Palo Pandolfo en 80, y después en los 90 estuvo con Los Visitantes, y creo que ahora está solista. Así que vamos con Ella Vendrá. Ya vendrá. Bueno, ahí pasaba el grupo de los 80, que fue uno de los, al fines de los 80, fue un grupo revelación, que fue Don Cornelio y la Zona, ahí liderado por Pablo Pandolfo. Don Cornelio creo que era por en homenaje a un escritor del surrealismo ruso, bueno, que en los 90 marcaron toda una generación, ¿no? Los 80, que fue la generación que despertó a la democracia, y a partir del 83 empezaron, yo diría también hasta antes, cuando ya se empezaron a aflojar un poco las temibles cadenas de la dictadura, empezaron a surgir vertientes musicales de distinta índole, y a experimentar, y a salieron cosas bastante interesantes. Esta es una de ellas, pero digamos, y la década del 80 marcó musicalmente todo hasta ahora, creo yo. Bueno, estaba con respecto al tema de la música, cuando escuchaba a Jaime Ross, digo, qué similitudes que hay con el tango, ¿no? Con qué similitudes que tenemos con los uruguayos, que escuchaba las letras del candombe uruguayo y lo comparaba imaginariamente con las letras del tango, y digo, qué similares que somos, ¿no? Qué atravesado. Inclusive el tango y la milonga tiene mucha cercanía con el candombe, porque ambos, digamos, ambos géneros están atravesados por las corrientes afro que por las distintas inmigraciones han llegado, sobre todo allá por el siglo XIX, llegaron a nuestro continente, siglo XIX y siglo XVIII, ¿no? Y acá también el tango, aparte de la parte afro, también empezó a meterse la inmigración europea, y toda esa mezcla dio algo que se llamó tango. Así que bueno, parte del tango está también en esas raíces. Bueno, estamos ya llegando ya al final del programa. Quería comentarles, bueno, vamos a el sábado que viene, muy posiblemente vamos a dedicarnos un poco a la cuestión internacional. La hemos dejado de lado por estas cuestiones coyunturales. Vamos a estar hablando, si los medios de comunicación nos lo permiten, vamos a estar hablando con gente de Perú, con algún corresponsal de Perú, que muy gentilmente nos acercó el compañero Carlos Luna, representante en Argentina del Partido Comunista Peruano. Él también quien nos había acercado anteriormente los contactos en Venezuela, con los que estuvimos charlando hace varios programas atrás, sobre la situación en Venezuela, sobre el asesinato del diputado Serra, un excelente dirigente que mató el paramilitarismo, y que se acusa a Álvaro Uribe de haber sido el instigador de estos grupos. Y bueno, vamos a estar dialogando directamente con los países de los cuales tocaremos distintos temas, que nos parece interesante, ¿no? Porque es la fuente de primera mano, son los compañeros que viven el día a día, que están en la calle, que sienten, más allá de la noticia cruda y de los números, perciben la situación, el humor social y las sensaciones, que lo que pasa al vivirla. Así que nos parece interesante eso. También vamos a ver qué es lo que está pasando, por más que haya un manto, digamos, ahora parece que está todo medio tranquilo en Medio Oriente o alguna noticia determinada, pero podemos empezar a de nuevo a meternos en esos temas, porque ahí se juega la estrategia geopolítica del imperialismo y sus socios en Medio Oriente, que son tanto Israel como los países de la península arábiga. Así que vamos a estar por hablando un poco de ese tema, y también seguramente nos meteremos a ver cómo quedó o en qué situación está el conflicto o la crisis que hubo en Ucrania, que también parece que las cúpulas han llegado a un acuerdo y están estabilizando la región, por decirlo de alguna manera, o tratan. Así que, bueno, más allá de lo local, nos interesa también ir incorporando noticias de otros ámbitos que uno lo piensa como en estamentos estancos que no influyen uno con otro. Sin embargo, en un mundo que se llama, a partir de los 90, globalizado, está todo interconectado y directa o indirectamente todo influye. Así que bueno, vamos a estar por esos rumbos, obviamente sin dejar de lado las cuestiones locales. Vamos a ver cómo sigue este tema de la sudestada acá en Tigre. Obviamente vamos a estar siguiendo el tema de los actos que se llevan adelante acá contra la represión institucional, acá en el distrito. Y vamos a otro tema, a ver si podemos ir rumbeando para otro continente. Ahí Miriam está buscando, a ver, en la computadora. Está perdida en la computadora. Where am I going? I have a southern accent, so estamos buscando. Vamos para la península ibérica. Vamos a escuchar un poco de flamenco. Sí, vamos a escuchar flamenco. Vamos con Willy Lobo. Donde banjo, que es donde vengo. Thank you. Bueno, ahí pasaba Willy al Lobo, Willy Lobo haciendo un flamenco moderno, un flamenco no tradicional, pero muy lindo. Les recomiendo, si quieren escuchar algo de este grupo, hay un tema que para mí me parece uno de los mejores, se llama Rocking Gypsy, si mal no recuerdo. Si están ahí enfrente de la computadora, en el canal de los videos, búsquenlo, es muy buen tema. A mí me gusta todo el flamenco, de lo más tradicional hasta lo moderno, me parece un género muy interesante. Y estos dos muchachos tocan muy bien, hacen muy lindos temas. Ya estamos llegando, sí, ahora sí, al final del programa. Si quieren escuchar de nuestros programas anteriores o este programa de nuevo, pueden contactarse con nuestro Facebook, que es de Norte a Sur Occidente, o si quieren directamente a nuestro blog, donde también están los archivos de audio y alguna otra cosita, que es de Norte a Sur Radio Blogspot, y ahí lo encuentran nuestro blog y acceden a años de audio, algunas cosas que hemos escrito, algunos eventos que hemos, algunos actos, algunas actividades que hemos subido al blog o que hemos ido a cubrir. Lo encuentran ahí y tienen para entretenerse o para aburrirse, depende los gustos de cada uno. Y también algo de música que pasamos a nuestro programa, tratamos de ser un poquito más abierto en la cuestión musical y no encasillado siempre en lo mismo. Creemos que la música también es una forma de educación. Hay escuelas de música que hay una materia que se llama apreciación musical, que es básicamente aprender a escuchar música, porque también se aprende a escuchar música. Así que, como siempre decimos, nos encontramos aquí en FM Occidente todos los sábados. Este programa lo hicimos de 1 a 3 de la tarde. Los próximos, ya saben, de como siempre, de 16 a 18 horas. Y seguramente ya voy a estar con mis compañeros, tanto Rosario como Lucho. Les mando un saludo y gracias por habernos escuchado.